cante los ayes de una copla mía. Pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así: dame limona de amor y dolores, dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limosna de amor y dámela tú mis dolores, porque me voy a morir. Yo no necesito tus pobres caudales, ni quiero que cumpla acá juramento. Me basta y me sobra que llore canales, mordido de pena y remordimiento. Pero lo que nunca jamás des la vía, podrás tú saber. Es que hasta el momento que esté en la agonía te habré de querer. Ay, dame limosna de amor y dolores, dame la porcaria y pon en mi cruz una flor de dolores, que Dios te lo pagará. No me niegues mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limosna de amores, dámela tú mis dolores, porque me voy a morir. No me niegues mi serrana, es la agüita de beber. Ten piedad samaritana de lo amargo de mi ser. Ay, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí.